Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Al aire, hola, buenas tardes. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? ¿Regresaron de su feriado? Los demás no. Estamos ya acá al aire con el Woodstock Blues, con Diego en los controles. A ver, ¿aprendimos? No, los aplausos. Otra vez, empecemos. Estamos ya en el Woodstock Blues. Primero hágame la señal, Diego, si ya tienen los aplausos. Ya, es hora, sí. Muy bien, vamos. Estamos en el Woodstock Blues, listísimos para empezar el programa con Diego en los controles. ¡Ocha, se me queda! Y eso que me hace repetir y en vivo, al aire, me hace repetir, Diego, no se vale. Tenemos que seguirlo inteligenciando, vamos a venir más seguido para que no se olvide. Ahí se me deja sin cortina. No, ahí está la cortina ya. Le hacemos quedarme al liguito al aire, pero no. Estamos ya listos al aire por los 940 AM y también por www.radiocce.com. ¿Qué está haciendo el Dieguito? ¿Está enseñando a manejar, a hacer controles? No, sino, a ver, ¿qué me dice? ¿Cómo se llama su amigo el que está ahí al lado? Hábleme. Adrián. Muy bien, ¿y quién sabe? ¿Usted le está enseñando a Adrián o Diego le está enseñando? Diego le está enseñando, con razón deje el bache ahí. No aprenderá, Adrián, a dejar el bachezazo de la vida. Eso no aprenda. ¿Cómo están? Quiero saber cómo les fue. Acá en Quito tuvimos feriado jueves, viernes y obviamente sábado y domingo por la independencia de Cuenca y también por el Día de los Difuntos. Así que por eso el viernes anterior no estuvimos al aire. Pero les dejamos por ahí en las redes sociales también una cancioncita justamente de Estirad mi Pantalón del Jaimito Guevara ahí, el chamo, que estuvimos escuchando el martes anterior. Así que espero que hayan empezado ayer una semana súper relajados, felices, porque fueron y descansaron. O los que nos quedamos en Quito, como es mi caso, la pasamos muy tranquilos porque además de todo Quito, sin gente. No es que me caiga mal la gente, no, me cae muy bien, pero cuando hay feriado la gente se va de paseo y Quito es hermoso, sin tráfico, sin congestión, la gente es más amable porque no tienen la presión de todas las personas, así que es chévere, la pasamos por acá nosotros. E igual le mandamos un saludo a Esteban, que el programa de hoy no nos va a poder acompañar, tiene algunas obligaciones pendientes, porque es un hombre responsable, así es, así que no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero el día viernes seguro va a estar aquí con nosotros, y que además tenemos una invitada especial el día viernes que viene desde México. Así que ya les estaré contando más adelante también. Y el programa de hoy está genial. Tenemos blues, tenemos algunas canciones de acá del Ecuador. Va una de mis favoritas por ahí del viejo Nápoles. Adelanto un poquito nada más. Estaremos hablando también de los Guardarraya. Los Guardarraya presentan su nuevo álbum, Me Fui a Volver. Ya les estaré contando más adelante de este álbum, que les ha tomado muy buen tiempo, alrededor de unos 8 años después de hacer crowdfunding, así que también les estaré contando de qué se trata. Y no se pueden perder el concierto, que es este día viernes. Les daré algunos ahí, algunos detallitos más adelante. Estaremos también escuchando a Billy Branch, ¿sí? Estaremos escuchando a este estadounidense que nos trae una muy buena música. Estaremos también con Antonio Vergara, más de 20 años de trayectoria dentro de la música, así que está genial también poder escuchar un poquito de él, que estará más adelante. Esperamos tener una llamada de Pato Recalde, por supuesto, quien es el productor, igual que Margarita Altuna, que también está dentro de la producción. Esperamos tenerles un poquito más adelante una llamadita al Pato, a ver en Estados Unidos en qué se halla. Tenemos pendiente que nos cuente, que nos chisme todo lo que hizo en el concierto de Santana hasta hoy. Ya van, creo que 2 semanas y el Pato no nos ha dicho cómo le fue en ese concierto, así que estaremos ahí un poco preguntándole cómo le fue, qué está haciendo y cómo están ya los preparativos para el Quito Blues 2018. Sí, señores, ya estamos trabajando en eso. Ya estamos buscando todos los medios posibles para que se dé, por supuesto, porque este es el programa en donde nosotros vamos a exponer la música y el Quito Blues también. El Woodstock Blues es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Así que estaremos contándoles algunos detalles de cómo se va preparando. Ya el Pato se ha puesto a trabajar juiciosito, así que más adelante tendremos una comunicación con él. Música, música y música es lo que queremos escuchar, por supuesto que sí. Déjeme contarle que tenemos a Guardarraya. Quiero empezar con Guardarraya porque les voy a dar aquí una mala noticia. Los Guardarraya estaban agendados para que vengan hoy, para que se sienten aquí conmigo y conversar de su nuevo disco Me Fui a Volver. Pero resulta ser, voy a contar así como vieja de barrio el chisme, resulta ser que este concierto va a ser en el Teatro Sucre. Y les pidieron al teatro que justo el día de hoy estén a partir de las 2 de la tarde por ultimar algunos detalles sobre el concierto que se va a dar el día viernes. Entonces, en la mañana, Caro Muñoz, quien es la persona que le maneja los medios a los Guardarraya, me llamó apenadísima, por supuesto, a decir que no van a poder venir, que tienen esto, así que estaremos en otra oportunidad con los Guardarraya. Pero no me quiero perder la oportunidad de hablarles acerca de su álbum Me Fui a Volver. Esta banda quiteña, este es su cuarto disco de estudio, que se va a presentar, como les dije, ya el 10 de noviembre en el Teatro Nacional Sucre, en donde además habrá invitados especiales, así que pilas a la gente, no se puede perder. Han pasado 5 años desde que empezaron con Me Fui a Volver, tal cual. Hicieron una campaña de crowdfunding en donde estuvieron por diferentes medios de comunicación, por diferentes lados, haciendo cosas para reunir el dinero para poder crear esto. Me Fui a Volver. Este disco fue grabado entre 2016 y 2017 en medio de las montañas de Cayambe y la ciudad de Quito. Fue un proceso extenso donde Álvaro Bermeo, que es el vocalista, Mateo Crespo, Jason de la Vega, Felipe Andino, Andrés Caicedo y Franco Aguirre, todos completamente se involucraron en la composición de este disco. Suena hermoso, tiene una sonoridad equilibrada, conserva la acústica, además que fue grabada en una casa en Cayambe, donde tenían un techo súper alto, lo pueden buscar en YouTube. Guardarraya Me Fui a Volver, donde pueden ver el lugar donde fue grabado, que es un lugar muy lindo. Jason de la Vega fue el productor de este disco, que fue mezclado por Manuel Calderón en Sony Ranch, Estados Unidos, en Texas, y regresó ya al Ecuador para ser masterizado por quién más que Juan Pablo Rivas. Este material discográfico le resulta refrescante por la madurez musical que ya tiene Guardarraya. Por supuesto, ya 16 años dentro de la escena, tiene una madurez muy muy grande. Así que una de las canciones que vamos a poder escuchar son las que ya ha estado dándose las vueltas justamente en las plataformas digitales, en YouTube, por ejemplo. Así que lo vamos a poder escuchar. Se llama Samba Surreal. Pero les voy a contar un poquito más. Espérenme, Dieguito. Calmado. Dieguito se me emociona. Quiere escuchar a Guardarraya. Ya la vamos a hacer escuchar. Déjenme contar algo más de este disco que es súper importante. La banda logró recaudar e incluso superar la meta de los $10,000, que es lo que hacían para el crowdfunding que les comentaba. Así que esto es muy muy bueno, porque toda la gente le apoyó. Y esto es chévere, porque acá dentro de la escena musical no es tan fácil como fuera sacar discos continuamente. Todo va siendo de mano de los conciertos, de la venta de discos, de la venta también de camisetas, de gorras, de diferentes cosas que las bandas van sacando, ahorrando y poniendo también a veces de su propio dinero. Plata y persona, como se dice, estuvieron ahí. Así que el crowdfunding fue muy positivo para Guardarraya, y esto es bueno. Este disco de Me Fui a Volver tiene 13 temas que estarán ya disponibles en 61 plataformas digitales a partir del 17 de noviembre. Y su formato físico, tal cual, trae un bonus track y además experimenta una dinámica visual realizada con la banda junto a La Suerte, una artista ilustradora. Así que este disco está excelente. A partir del 17 de noviembre ya lo pueden conseguir. Pero ¿cuándo? Señores, el 10 de noviembre en el Teatro Sucre, a partir de las 19:30, Guardarraya en vivo presenta su disco Me Fui a Volver. Yo estoy emocionada de este disco, amo Guardarraya, así que estaremos en primera fila escuchando y luego les traeremos los pormenores de cómo estuvo este concierto. Ahora sí, Dieguito, ¿está listo con la canción? Muy bien, esto es Guardarraya, samba surreal de su nuevo disco Me Fui a Volver. Surreal de Guardarraya, ¿qué tal les pareció? Este disco promete un montón realmente, tiene una sonoridad espectacular, así que estaremos en primera fila, como les decía, el 10 de noviembre en el Teatro Sucre desde las 7:30 de la noche para escuchar este nuevo material de Guardarraya. Estamos ya en las redes sociales también, por supuesto, ya abrimos el Goodstock Blues. Búsquenos ahí en el Facebook, Goodstock Blues, que ya le voy a poner también para que usted pueda escuchar ahí un link justamente de esta canción. Y por supuesto, porque estamos al aire a través de 940 AM y también www.radiocce.com. Tengo un invitado que de repente solo se coló en la cabina, dijo, quiero salir al aire, y le dije, bueno, aquí hay espacio para todos. No es cierto, no es cierto, es mentira, no se coló, y le dije, venga, venga, cuénteme. No, sí. Como yo aquí soy nueva realmente, no conozco absolutamente nadie. Es más, me olvido de los nombres, está el productor general de la radio de la Casa de la Cultura, a quien le mandamos un abrazo grande, un saludo, y pero no me acuerdo tu nombre, perdóname la vida. ¿Cómo se llama? Dígalo al aire, por favor. Adrián. Somos... Adrián, por supuesto, Adrián. Sí, claro, claro. Adrián, somos, sí, somos tocayos. Sí, sí, me acordaba, Adrián. No es cierto, yo me olvido de los nombres. Tienen que ponerse gafetes, por favor, órale, hasta que me aprenda los nombres. Prometo aprenderme los el nombres. El staff de la CCE, por favor. Por favor, solo me sabía de Panchito y Panchito. No hay, no asoma. ¿Y saben por qué me sabía de Panchito? Usted y ya los amigos oyentes ya lo saben, pero les voy a contar. Es que mi perro se llama Panchito, mi perro hermoso de la vida, corazón de mi corazón. Mi negrito bello se llama Panchito, entonces obviamente no me iba a olvidar el nombre de él. Pero ustedes no me acuerdan, así que bueno, prometo aprenderme al aire, lo digo, voy a aprenderme el nombre de todos ustedes. Hasta eso, gafetes, por favor, Adrián, producción general, póngales gafete a todos los operadores para aprenderme, si es tan amable, muchas gracias. En la frente, bueno, yo decía solo en la camiseta, pero bueno. A ver, cuente, vamos a hablar aquí, vamos a dar una entrevista sin querer queriendo porque sí, no tengo así, ni improvisa, idea de ¿no? saber. In situ. Bueno, primero me presento. ¿Cuál es tu nombre? Sí, soy Adrián León y soy estudiante de sexto de sonido del IABQ. Ah, ya sé, ¿cuál es por acabar? Sí, ya, ya esperemos ya lo del próximo año ya acabar la carrera. Yo pensé que decías el próximo programa yo hacer controles. Ah, hacer controles. No, de hecho sí, sí tenía una... Estaba el... A ver, hace unos meses estaba igual de pasante aquí, entonces... ¿Ahorita ya no eres pasante? Todavía no, no me han despedido, o sea que todavía soy pasante. A ver, al director, al productor general, ¿cuándo le pone a hacer controles del Goodstock Blues? ¿Ahorita? Ahorita ya. Ya acabo la entrevista y de una voy para allá. Con el Diego me deja en el bache de la vida y... ¿Cuál es? A ver, como yo saludo al operador y tiene que poner aplausos. Hasta ahora no aprende de ese cuento. No, pero es que estaba nervioso, pues estaba nervioso todo. ¿Y por qué se pone nervioso, Diego? ¿Qué le pasa? Es que no quiere enseñarle todos sus secretos. Sí, exacto. No, oye, cuéntame, Adrián, de tu carrera un poco. ¿Por qué se te ocurrió primero elegir esa carrera y segundo, qué has aprendido? Claro, la carrera. Bueno, la carrera de sonido es una carrera... para comenzar, es una carrera que aquí todavía en el Ecuador no está tan al... Fogue, se podría decir, no es una carrera que todo el mundo quisiera seguir. Exacto, por eso te pregunto cómo así. Sí, exacto, comprendo. Entonces, bueno, en verdad, yo decidí seguir sonido por varias razones. Una principalmente por la música. Yo sí soy amante de la música, amo la música. Es más, les rogaría, si es que el viernes me pueden escuchar la radio YABQ, voy a estar ahí presente, voy a tener un espacio en la radio. Estamos propagando en otra radio, ¿no? Terrible. No, toca andar ahí de radio en radio. A ver si nos abren la puerta. Tenemos, por supuesto, la puerta abierta para todos. Claro, claro. ¿Qué tocas? Los faders. Muy bien. No, sí, o sea, el sonido, bueno, viene por la parte del diseño sonoro. Me gusta cómo se realizan las películas, las producciones musicales en sí. Tú mencionaste de Juan Pablo Rivas y es uno, creo, de... Exacto, entonces es uno de los referentes de encuentro al sonido. Justamente es dentro de los referentes, como lo dice tal cual Adrián, dentro de la música en el Ecuador. Ha hecho varias composiciones, ha trabajado con muchísima gente. Para quien no lo conoce, dése una vuelta por el YouTube, ponga Juan Pablo Rivas ahí. Uh-huh. Y va a escuchar todas las cosas donde ha estado presente. Igual en el Google puede encontrar algunas bandas ecuatorianas, por supuesto, en donde ha estado presente su calidad y su capacidad musical, porque es increíble. Exacto, claro, entonces es un referente sin duda alguna en el Ecuador. Y bueno, eso, ya después... ¿Qué aprendes en tu carrera? A ver, ¿Qué aprendo? O sea, porque uno dice, sonido, aprende a subir, a bajar el volumen, a ecualizar las cosas. Claro, ¿qué, uno... ¿Qué aprende, en serio? Bueno, y no desestimando también a los DJs, ¿no? Que también es una profesión, pero... Ya te quiero poner a mezclar música y que la gente esté feliz y bailando todo el tiempo. Exacto, no es algo diferente en la parte del sonido, es más técnico. Y bueno, lo que se aprende, lo que yo he aprendido básicamente en la carrera de sonido es el diseño sonoro, la mezcla en sí, mastering, también a utilizar lo diferentes plataformas que se manejan en el estándar mundial como Pro Tools, Adobe Audition, entonces... A manejar programas de edición, exacto, y producción, exacto, de audio, a eso se refiere. Netamente la carrera de sonido en el IABQ se enfoca en la operación de instrumentos, en la operatividad de lo que es el sonido. Entonces, usted puede ser productor musical, quiere decir, usted está capacitado para hacer todo con respecto a un CD, por ejemplo, a una canción. A nosotros no nos dan tanta información, tanta educación en lo que es la producción musical. Existe en el IABQ una carrera que se llama producción musical, entonces es más enfocada al artístico. ¿Y lo tuyo es más operativo, más técnico, se podría decir. Ah, ok, ya lo entendí. Para ser operador, por ejemplo, en una cabina de radio. Pero eso no nos quita... Conciertos, por ejemplo. Exacto, eso no nos quita también los méritos también de trabajar en producto, en espacios musicales. Tranquilo, nadie está haciendo eso. se siente aludido. Upa. Sí, mentira. Perdón. No, pero va de la mano. Yo te diría que el productor musical va de la mano con el técnico. Yo pienso que el productor musical es el medium entre el artista y el técnico en sonido. Entonces, todos van de la mano, cogiditos ahí, en una producción musical. Muy bien, para sacar un excelente material. Exacto. Perfecto, ahí está. Quédate, Adrián, o tienes cosas que hacer. Les quería comentar sobre mi espacio radial que se va a transmitir este viernes. Si me das la oportunidad. Vamos con una canción y ya regresamos. Dale, para hablar de tu espacio, ¿te parece? Sí. Así que no tengamos qué programa todavía tenemos. Yo no sé si este reloj me puede confirmar que el reloj que tengo aquí ya está actualizado con la hora o sigue estando atrasado. Productor, ¿dónde está producción? No está actualizado, Dios mío. Y el otra semana estaba aquí el señor de sistema. Solamente lo diré. Vamos con musiquita, que es lo que queremos escuchar. Billy Branch nació el 3 de octubre de 1951. Es un músico estadounidense de blues y cantante de blues de Chicago. Branch ha sido nominado 3 veces al Grammy. Además ha recibido numerosos premios humanitarios y musicales. Importante, ¿ah? En la década de 1970, Branch fundó su propio grupo, Songs and Blues, con Lurie Bell, el hijo de Carrie Bell, en la guitarra, y Freddie Nixon, el hijo de Willie Nixon, en el bajo. Branch tiene como 150 y más grabaciones diferentes, incluidas 12 de bajo, bajo su propio nombre también, y ha grabado con Willie Dixon, Johnny Winter, Lou Rawls y un montón más, que la lista está larga, larga, larga. Así que escuchemos, esto es Billy Branch Blues Shock. We'll be right back. now it's 12 a.m. and you're headed for home. But your automobile's got a mind of its own. Down to the blues coast, you have to go down to Buddy Guy's Legend of Blue Chicago. Just got a text. Your baby's hot and horny. You know what comes next. You head for the door. You stop dead in your track. And moaning blues pop is a calling you back. Ain't but the one thing. You're drinking lots of wine at the Kings and Mine. You lose all track of time you got. You got blue shot, that's what you got.

Saludamos también a Vicky, que está en Guatemala. Y hasta ahí llegamos los saludos internacionales por el momento. Saludamos también al hermano de Miriam, que no me sé el nombre. Miriam, por favor, mándame a través del chat cómo se llama tu hermano para mandarle también un abrazo y un saludo grande. Saludamos, por supuesto, al Estevitan Ruiz, que está trabajandito en otras cositas por ahí, así que le mandamos un saludo y un beso grandote. Adrián, es su momento de mandar saludos, aprovecha ahorita. Saludos, ¿a quién mando saludos? Al IABQ, a todos mis compañeros del IABQ, y a mi mamá, que me está viendo en la radio. Oigan, nos están viendo, es cierto, mandamos ahí besos grandes a través de www.radiocce.com. Nos pueden ver, se me había olvidado, así nosotros estuviéramos aquí peleándonos o alguna cosa, comiendo es buena idea, entre corte y corte. Claro. Deberíamos habernos pedido una pizza. Unas picaditas. Sí, ¿no? Bueno, para que tengan antojo, les saludamos. Gracias por estarnos viendo. Les mandamos besos enormes. Seguimos hablando con el Adri, que nos viene a contar y hacer propaganda de otro programa que nada tiene que ver, pero hay que darle espacio a todo mundo. Así que claro, no hay ningún problema. Llámenos, Pato. El Pato está con nosotros a través del WhatsApp, que nos dice... ¿puedo hablar, Margarita, hablar? No le entiendo bien lo que está diciendo ahí el Pato, pero le vamos a decir, le vamos a poner a través del WhatsApp. Llame, tal cual, ahí está, para que pueda venir. Por ahí le di a Franklin, le mandamos un saludo, que viene ahora. Él es el de sistemas, el que no arregla la hora, para que usted sepa. Ahí está, el que no arregla la hora. Tenemos una llamada, ¿de quién? Del Pato Recalde. Tranquilo, Sebas, aquí en mi teléfono. Tranquilo, Sebas, respire. Se nos muere el pobre Sebas ahí. Que le tenemos al Pato Recalde desde Estados Unidos para que nos pueda hablar y conversar. Tenemos el chisme pendiente con el Pato, por supuesto, desde que se fue al concierto. No nos ha contado nada, no nos ha dicho cómo le fue, solamente sacó pica y se fue. No es cierto. Patito de mi vida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Cristina, millones de gracias. Bueno, ahora parece que no está Esteban. Gracias a todos ustedes por creer en el proyecto, en el festival, justo con Margarita, mi esposa, pues te quiere mandar un saludo también. Millones de gracias por compartir cultura, arte. Es muy necesario tener estos espacios. Seguro cuando estemos en Ecuador compartiremos también con ustedes. Margarita también le da palabras de agradecimiento mía con todo el programa que tienes. Ay, caramba, gracias. Margarita también te va a conversar un poquito, lo que fue Carlos Santana, también te lo puedo hacer. Sí, por favor, Margarita, qué gusto es poder escucharte. Bienvenida a tu propio programa. Qué gusto. Un abrazo para todos, ¿verdad? Los estamos escuchando, suena súper chévere, bueno, que tengan gente que los está escuchando de varios lugares del continente, los escucho ahí, Guatemala, querido, a México, pues a toda esa gente que nos está escuchando, un abrazo enorme. Cuéntanos, Margarita, un poquito, ¿cómo les fue en el concierto? Dime, Cristina. Cuéntanos, ¿cómo les fue en el concierto? Vimos videos ahí en el Facebook, nos contaron ese día al aire, pero no nos han dicho cómo les fue, no nos comentan el chisme completo. ¿Margarita? ¿Se me fue? Pues, ahí está. Corriendo en el concierto de Santana, estuvo como... Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Mucha gente en el concierto de Santana, pues, la gente disfrutó mucho de su música y la pasamos muy bien. Con Carlos entrevistó a una que otra persona preguntándole sobre el concierto, sobre la música de Santana. Y sí, chicos, lo pasamos súper chévere. ¡Qué chévere! ¿Hasta qué hora duró el concierto, más o menos? Siempre en alto la bandera de Ecuador. ¡Ay! Sí te vimos por ahí, Margarita, ahí con la tomando las fotos al Pato. Hubieron cosas muy interesantes, igual estar con la bandera de Ecuador en este gran concierto, poniéndole en alto el estandarte nuestro, y ver que también mucha gente, pues, de ecuatorianos estamos también en estos eventos. Antes de cerrar este enlace desde acá, desde Tampa, quiero decirles que nunca se olviden, esta es la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Es posible que lo esté escuchando también Roger Rogelio, el dueño del Mr. Jones en Buenos Aires. Estamos conversando con unas bandas que han tenido de Estados Unidos y Chile, Parejito Blues. Él también será parte del primer congreso del blues latinoamericano. También seguro nos está escuchando Tala Rampón y en Buenos Aires, que ella también va a estar presente con su banda femenina desde Buenos Aires. Tendremos el gusto de intercambiar también algunas cosas interesantes con los medios, como es María Elena Ibarra. Ella tiene su programa también en Buenos Aires, que será participante también del primer congreso de blues latinoamericano, donde tendremos muchos amigos, muchos los que creemos en estos proyectos, en lo que es crear proyectos. Perfecto, así que estaremos al pendiente también. Se nos cortó la llamada en este momento, sí, perdón. Tengo que decirlo, mi hija me llama en este momento al aire, no tiene ni idea que estoy al aire, mujer de Dios. Le vamos a cerrar la llamada y le vamos a llamar después. Se nos cortó. Patito, ¿estás ahí? Entonces vamos a tener bastante gente muy interesante, no se olviden de aquí, pero estamos trabajando muchísimo para el 2018, ya saben que estos temas hay que seguir trabajando. Les mando un abrazo enorme, Cristina, les mando un abrazo bien fuerte a todos ustedes, vamos a seguir con bastantes cosas interesantes. Por supuesto, para el Festival Internacional de Quito Blues. Gracias a todos los amigos de Día de Cuba, que también estás con invitados de Día de Cuba, a los enormes, a toda la gente de sus inicios en el Quito de Cuba, a los profesores chilenos y a toda la gente que arrancaron con ese instituto que ahora es muy conocido para toda la gente que sigue yendo a Día de Cuba. Abrazo enorme para nuestro lindo país, Cristina, y siempre las felicitaciones. Vamos a estar con una reunión contigo también el día viernes y con mi esposa también. Te mandamos un abrazo bien fuerte, Margarita se despide también. Un abrazo, chicos, éxitos en el programa. Un abrazo, te echamos. Gracias, chicos. Ellos estuvieron el Pato Recalde y Margarita Altuna, quien son parte de la producción, parte importantísima de este programa, por supuesto, desde Estados Unidos. Siempre yo agradecida por el espacio, porque me dijeron, vaya usted al aire, y yo dije, bueno, feliz y contenta, aquí lo hago sin ningún problema. Estamos al aire a través de 940 AM y www.radiocce.com. Ahí el Pato mandó saludos también a la gente del IADQ, que se vino y se coló. Ahí digo que vino a hacer esta entrevista sin querer queriendo. Perdón, es que a veces soy demasiado natural. No me olvido de mandar. Gracias a Patito también. Le la bienvenida. Mari de Guatemala ya está conectada. Gracias, Mari. Te mando un beso grandote por estarnos escuchando allá. Muchísimas gracias. Y vamos a conversar acerca de... Tenemos todavía tiempo, sí, un poquito de tiempo. Vamos a conversar acerca de... A ver, cuénteme, ya vamos a hacer publicidad de otro programa, en este programa, porque ya estoy sentado aquí, no tengo nada más. No, mentira. Vamos, cuénteme, ¿de qué se trata su programa? Bueno, primero, el programa se va a transmitir los días viernes de 1 a 3 de la tarde. ¿Me va a hacer completín? Lo que... Mentira. No... Y lo que, bueno, vamos a hablar es sobre la vida de un mítico personaje multifacético que se llama Bob Dylan. ¿Dos horas de Bob Dylan? Dos horotas de Bob Dylan, que la verdad que creo que me va hasta faltar tiempo para hablar todo sobre toda la trayectoria que ha tenido este gran personaje. Bueno, pero más de eso, igual hablaremos sobre las distintas facetas del rock, la evolución del rock. Desde sus inicios en los años 20 hasta la actualidad. Entonces, sí, les espero ahí que se den una vueltita por la radio IABQ. ¿Cómo ingresamos a la radio IABQ? Existe dos formas. Una, iTunes. TuneIn. Okay. Y la otra es por medio del Facebook de la radio. ¿Hace transmisión en vivo? Sí, va a ser transmisión. Muy bien, ¿y cuál es el Facebook? A ver, vamos a stalkearle, a ver. Facebook, IABQ Online, ahí IABQ, pueden ustedes. Vamos a ver si es que es tan fácil encontrar, IABQ claro, Online, si es el primerito, fácil, vea. Entonces, ahí nomás ¿ya? Que se den una vueltita en la radio. IABQ Online, altera todos tus sentidos. Exacto, esa es, muy bien. Esa es la actitud. Repita, altera. Información, día, hora. Día, hora, okay. Viernes, todos los viernes desde una a tres de la tarde. Ahí estaremos con su servidor, Adrián León, comentando sobre el grandioso género, el rock. Muy bien, y Bob Dylan, ¿no? Y qué Bob Dylan, que... Vamos con más musiquita, que es lo que nos gusta, que es lo que nos interesa. Ahí está, ¿usted quiere escuchar a Bob Dylan? También hay espacio para Bob Dylan, para todo hay. Vamos ahora con Antonio Vergara. Este es un músico ecuatoriano con más de 20 años de trayectoria como guitarrista, productor musical, compositor, sonidista en vivo, ingeniero de sonido y director musical de artistas nacionales. Ahora está considerado a nivel nacional y en el ámbito también de la proyección internacional como uno de los referentes del género blues en Latinoamérica y, por supuesto, en el mundo. Su música se la puede definir como un hard blues desplegado en estremecedores solos de guitarra y riffs. Ya vamos a escuchar más adelante la canción para que usted pueda ver que esto es cierto. Es músico innato, tal cual. Su trabajo musical plasma aspectos líricos y discursivos manifiestos tanto al momento de cantar como en la ejecución instrumental de su guitarra. Tiene varios premios culturales a lo largo de su carrera artística, por supuesto. Uno de ellos es el premio que ganó en 2012-2013 en MBN, Mis Bandas Nacionales, como artista permanente y como mejor videoclip del año con su canción Fuego en el Cielo. Premios, por supuesto. Ha compartido escenarios con gente de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, Colombia, México, Perú y con leyendas de Estados Unidos del blues, así que trayectoria y fogueo un montón. Antonio Vergara también se desempeña como profesor, investigador universitario y ha tenido varios lugares donde él ha trabajado, así que tiene de todo este señor. Ha hecho sonido, tiene cosas en derecho, en comunicación pública, ciencia y tecnología, ciencias sociales y políticas. O sea, harto currículum, pero harto, harto, harto y del bueno. Así que vamos a escuchar a Antonio Vergara con su canción Noctámbulo. Comienzas a ver que tu entorno no está bien y piensas en correr, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera, ¿por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo está fiel. Primavera, voy a tocar tu puerta y si te alejas, todo puede suceder. Y efímera, marcha efímera, playa efímera, vida. efímera, porque huirle al destino. Si hay fuerza en tu pie, temerle a la fiesta. Sí, en el fondo estás bien. Sí, en el fondo querido Antonio Vergara con Noctámbulo, y que el patito por acá me pasaba unos datos, me pasaba algunos datitos que ha sido Antonio ha articulado desde 2011 en el festival El Quito Blues, y que este tema también, sí, eso me había olvidado contarles justamente, es de la película Montañita, que fue una película que tuvo bastante presencia de público, y de la banda sonora también, y han grabado dos temas de Estudio Oasis en Guayaquil. Así que me dice que ya me va a pasar esos temas, perfecto. Y el pato manda más saludos al día de que ahí está Adrián. ¿Ah? Y que es muy buena la iniciativa de Bob Dylan. Ah, le gustó al pato. Le gustó. Qué bueno, así que ya tiene ahí. Eso es una patadita de buena suerte, ¿ah? Eso es una muy buena señal de que por lo menos ya tienes dos escuchas. Tu mamá, Bob, Patito y yo. No, no es cierto, mentira. Va a tener muy buenos ahí, muy buenos radioescuchas para que puedan tenerlo en consideración esta iniciativa de Bob Dylan, que sí, que está muy buena. No quería perderme de terminar de saludar. Es este, aquí está mi saludo. Mari de Guatemala hermosa, que me mandó unas fotos, que ahí lo están escuchando, toda la familia está escuchando, me dice Cris. Le mandamos un saludo también a Humberto, que es el hijo de Mari, y a su perrito Yoshi, le mandamos un beso también ahí, ¿eh? Linda la familia escuchándonos desde Guatemala también, México, Estados Unidos, desde Argentina. Genial, me parece que nos podamos unir de esta manera, me parece espectacular. Y aquí ya me están mandando, me dicen que ya se acabó el programa, nos quedamos con música, sí, nos quedamos con algunas cosas pendientes para el día viernes, aquí les estaremos pendientes, no se preocupen, estaremos con Héctor Napolitano, Papo Blues también, así que el viernes. Que además, déjenme comentarles que el día viernes tenemos una entrevista súper chévere, viene Nati Bustamante desde México. ¿Qué tiene México, ah? Todo el mundo viene de México, Ecuador. ¡Bien! Viene desde México, es una historiadora que nos va a venir a contar varias cosas. Estaremos en charla. Y el viernes ya viene el señor Esteban Ruiz, quien estará haciendo programa con nosotros. Que tenga un excelente resto de tarde. Acá en Quito, Ecuador, hace un hermoso sol. Así que disfruten de su tarde. Gracias por la compañía. Gracias por estar con nosotros en el Cute Stock Blues. Esta emisión se termina. Yo soy Cris Cadena y les mando un abrazo. Esto fue Good Stuff Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Good Stuff Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Tuna de Recalde y Pato Harp Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!